llevar un macho o una hembra a Palermo en sociedad con Santo Tomás de la Sierra, el 50% del macho o de la hembra que elijan ustedes, en el mes de abril lo tienen que venir a elegir, ¿correcto? Sin ninguna duda, es una esmeralda, como ustedes verán, que Santo Tomás les deje elegir. El año que viene puede estar la gran campeona o el gran campeón. Ustedes dirán, ¿cuánto vale, señores? Lo que digan, vendo el 50% de la elección macho-hembra de la fila de Palermo en 2011. Hereford, por supuesto, muy buena su aclaración. De la raza Paul Hereford. Bien, señores, ¿qué vale? Rapidito. De toda la fila de Palermo, por supuesto, macho-hembra, ¿qué vale? Lo que digan ustedes, vale 50, 45, 40 mil. Vendo la elección macho-hembra, ¿cuánto vale? No lo voy a demorar, ¿eh? Cualquiera que se quiera aprender en este negocio puede salir gran campeón de Palermo. ¿Cuánto vale? Lo que digan. Ahí está mi hijo, está Liberty, hay varios micrófonos en la pista. ¿Cuánto vale? Lo que digan, vale 40 mil en elección. 40 mil. 40 mil. 40, 38, 35, el 50%, ¿eh? ¿Vale 35? ¿Hay 35? ¿Hay 35? ¿30 mil pesos, vale? ¿30 mil? ¿20 mil pesos, no me dijeron más? ¿20 mil? Siempre sos un amigo, un cliente, te voy a vender. Acá, papá. 22, 4, 6, 8, 30, 32, 4, 32 será. 32 mil. 32 mil y va a vender el 50% de la fila Palermo el año que viene, una. 32 mil van dos y en 32 mil vale mucho más plata, ¿eh? Pues está. 35, 38. No, 35 en frente voy. Pachi, ahí está la oferta, ¿eh? 30, 38, 40, 42, 2, 4, 6, 6, 8, 8, 50, Pablo. 50 redondo y salía en la foto. 50, Pablo. No me digas que no. 48 mil. 50, Calderón. 52, 2, 4, 2, 4, 4, 4 te toca. 52 mil atrás estoy de Rubén Ibargüen y va una. 52 mil. 2, voy con vos, 52, 1, 52, 2, 52 mil y se puede llevar la mitad del gran campeón macho, hembra, Palermo en el que viene. ¿Hay más, no? ¿Alguien más? ¿Dónde está? No lo veo, che. No lo veo, márcamelo, márcamelo. No lo veo, 52, 52 y vendí.